Las mujeres son para darle cariño. Las mujeres son para darle amor. Oye, mi vida, te voy a dar mi cariño, chiquita. Las mujeres son para darle cariño. Las mujeres son para darle amor. Las mujeres son ¿para qué? Para darle cariño. Las mujeres son para darle amor. El que maltrata a una dama, el que maltrata a una dama, no tiene perdón de Dios. Parece que no ha pensado, parece que no ha pensado que una mujer lo parió. Las mujeres no se maltratan, las mujeres no se maltratan, solo se les da cariño. Cuando Dios las hizo, me encomendó en sus misiones que ella nos tenga cariño y nosotros mucho amor. Cuando Dios las hizo, me encomendó en sus misiones que ella nos tenga cariño y nosotros de todo. Las mujeres son ¿para quién? Para darle cariño. Las mujeres son para darle amor. Las mujeres son ¿para qué? Para darle cariño. Las mujeres son para darle amor. Y como lo goza, para las cachorras, los overos, la gente del ferroviario, el ATP, la juramento, los poca soda. El que maltrata una dama, el que maltrata una dama, no tiene perdón de Dios. Parece que no ha pensado, parece que no ha pensado que una mujer lo parió. Las mujeres no se maltratan, las mujeres no se maltratan, solo se les da cariño. Cuando Dios las hizo, me encomendó a su misión que ella nos tenga cariño y nosotros mucho amor. Cuando Dios las hizo, me encomendó a su misión que ella nos tenga cariño y nosotros de todo. Las mujeres son ¿para qué? Para darle cariño. Las mujeres son para darle amor. ¿Y quién te lo dijo? Las mujeres son ¿para qué? Para darle cariño. Las mujeres son para darle cariño. Y para todos los changos del 12, bailando con sabor, vieja. Y oye, qué rico, chimichurri. Para la chica de Joaquín, los muchachos de la Antártida. Para Panchi y los Pocasola Junior del Malvina. Las mujeres son ¿para qué? Para darle cariño. Las mujeres son para darle amor. ¿Quién te lo dijo? Las mujeres son ¿para qué? Para darle cariño. Las mujeres son ¿para qué?